Tu llamada y hola, llamas hasta ahora. Yo aquí. Dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicho quién puñeta eres tú.